a cruzar la pampa, detente en las salitreras, allá verás cómo brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto ya no van mano tras mano. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las salitreras, sudor y sangre minera. En las salitreras, sudor y sangre minera. Vas a cruzar la pampa, busca una moza morena, la verás en el camino que sube a la salitrera. Confórtala por la ausencia de tantos seres queridos, que no me guarde rencor por el tiempo que ha perdido. El cachimbo que bailabas se refugió en la montaña, en las salitreras, sudor y sangre mineras. En las salitreras, sudor y sangre mineras.